50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 9 de noviembre. Dictaron asueto por el Día del Empleado Municipal. El intendente Julio Garro decretó asueto para la administración pública en conmemoración del Día del Empleado Municipal. La comuna informó que la recolección de residuos funcionará normalmente en todos los recorridos, tanto para residuos húmedos, bolsa verde y no habituales. A su vez, se detalló que el sistema de estacionamiento medido no será aplicado durante la jornada. Tampoco habrá turnos para obtener licencias de conducir y las oficinas gubernamentales permanecerán sin atención al público. Por otro lado, se precisó que el servicio de transporte público local funcionará con normalidad, al mismo tiempo que desde el área recordaron que es imprescindible contar con el correspondiente certificado único habilitante para la circulación. Comienza la Expo Terciaria Virtual 2020. Por tercer año consecutivo realizan la Expo para dar a conocer la oferta académica de la región. Para poder acceder a las actividades, se puede ingresar a las redes sociales Expo Terciaria 2020 en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Radio Estación Sur habló con Silvia Jorge, secretaria de Formación de SUTEBA. Se va a alargar en la ciudad de La Plata de manera virtual, por supuesto, con institutos que son de La Plata, pero también de Berisso, Ensenada, Bransen. Uh-huh. La expo está realizada totalmente por alumnos, alumnas e institutos que han desarrollado una plataforma, así que ahí está toda la oferta de educación superior, educación técnica y educación artística de la región. Un servicio que informa más cerca. Declaran prescripta la causa por abusos en el próbolo. El Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró este viernes como prescripta la causa que investigaba a dos sacerdotes y un profesor de informática por abusos sexuales y corrupción de menores hipoacúsicos en el Instituto Don Antonio Próbolo de La Plata. Los religiosos investigados eran los sacerdotes Nicola Corradi, detenido en Mendoza por delitos similares cometidos en el próbolo de esa provincia, Eliseo Pirmati, al que localizaron en un asilo de Italia y cuya extradición se había pedido, y José Brites, profesor de informática del instituto de 25 y 47. Según la investigación fiscal penal, los tres hombres abusaron de al menos 5 niños hipoacúsicos internados en ese establecimiento, a los que además golpearon, imponían severas penitencias y sometían a condiciones de servidumbre. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.